como a nosotros, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Oh Dios, que podamos vivir el Evangelio, Señor. Que podamos vivir mirando a Cristo. Que despertemos del sueño. Que el mundo y sus vanidades, Señor, no nos entretengan en jugar a ser cristianos, en presentar solo una apariencia. Más bien, Señor, en ser sinceros, en no cansarnos, Señor, de hacer el bien. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a considerar estas bienaventuranzas, que es el inicio a este llamado Sermón del Monte, Señor. Porque allí, en un monte, Señor, en Israel, te dignaste hablar tú, ya no por medio de sueños ni enviando profetas, sino el mismo Hijo de Dios hecho carne. Descendió y habló. Señor, te damos gracias por haber hecho esta obra. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros y humildes hijos tuyos, a considerar tu palabra, tus propósitos, más que las de los hombres, Señor. De los hombres que perecen, de las vanidades de esta vida que terminan, ni bien empiezan, Señor. Que nuestra confianza esté en Cristo, y si no lo está, Señor, que nos examinemos y veamos si realmente creemos en ti, Señor. Que nuestra fe no esté basada en confianzas humanas, en pareceres propios, sino en tu verdad, como hemos visto, Señor, ya en la primera hora. Te damos gracias por darnos tu palabra, por tener tus escrituras en nuestras manos, Señor. Y te rogamos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a conformarnos a ti, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, después de haber hecho ya algunas señales y después de haberse bautizado, él sube ahí a un monte y llama a sus discípulos. Y él les va a enseñar su palabra. Incluso algunas cosas que ellos guardaban y no las guardaban bien, no las guardaban como el Señor quería, él les va a enseñar correctamente. El guardar esos mandamientos, que más adelante vamos a ver, como el del adulterio, incluso del ayuno y la oración, la cual ellos habían pervertido ciertas cosas y lo habían llevado para su alabanza. Y el Señor nunca dio estos medios para que el hombre se pudiese jactar, sino más bien honrarle y crecer en humildad. Y el Señor empieza este sermón hablándonos de quiénes son los dichosos, quiénes son los verdaderamente felices, quiénes son aquellos que van a perdurar y su felicidad y su dicha va a ser por siempre, que no va a perecer. Y esa es la bienaventuranza que a nosotros nos debe importar, porque esa no se marchita. Porque esa felicidad no empieza y tiene un término, sino que es perdurable. Y eso es lo que ignora este mundo. Que hay una verdadera felicidad y dicha y bendición que dura para siempre. Que no son como lo que a veces nosotros decimos tener, ¿no? Nos juramos muchas veces amor. Prometemos amar a nuestra pareja, pero en el transcurso de los meses ese amor decae para pasar a dar lugar al verdadero amor de Dios. Pero igual, ese deseo de vivir felices es corrompido, a veces es truncado por nuestro pecado, por nuestras faltas. Pero la dicha del Señor, la bendición que el Señor da a los suyos, una bendición por gracia, esa bendición no termina. Y esa es una de las razones por las cuales debemos estar sirviéndole siempre. Es una de las razones por la cual siempre debemos estar agradecidos. Por la que siempre debemos poner en lugar, en primer lugar, a Dios, en el lugar que corresponde. Hermanos, la Escritura usa esta palabra porque ya no hay otra palabra mejor para señalar la bendición que Dios puede dar a alguien. Bienaventurado, bienaventurado. Dichosos, tremendamente dichosos. Inalcanzable humanamente, pero por la gracia de Dios posible que hombres pecadores como nosotros puedan alcanzar una dicha perdurable. Y debemos alabar a Dios, amados, porque no fue por ninguna obra nuestra, sino por la obra de su Hijo. Ni una sola obra nuestra cuenta para que el Señor derrame esta bendición sobre nosotros. Sin embargo, el Señor ahora en su gracia nos dice, nos pide que nos esforcemos en esa gracia que hemos recibido y que andemos en el camino que Él ha trazado. Y lo podemos hacer porque Él nos capacita, porque Él, toda la competencia que hoy tenemos proviene de Él. Y somos competentes ahora por la gracia del Señor. Y ningún hijo es mejor que otro en cuanto a esta gracia. Dios no hace diferencia, ni siquiera entre un hombre y una mujer. Todos podemos alcanzar esta dicha del Señor, todos sus hijos. Todos aquellos que han venido a Él por la gracia, por el mismo camino que es Cristo Jesús. Y el Señor empieza diciendo en el versículo 2, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que son dichosos aquellas personas que son humildes, aquellas personas que han sido cambiados, que su corazón ha sido cambiado, este corazón soberbio, jactancioso, vanaglorioso que teníamos, ha sido arrancado de nosotros y el Señor ha colocado un corazón conforme al de Él. Porque por gracia tenemos ese corazón. Ha sido colocado en nosotros. El corazón de Cristo, la vida de Cristo, Él mismo mora en nosotros. Hermanos, los pobres en espíritu no son algunos creyentes. Si bien es cierto, algunos han avanzado en esta gracia del Señor, pero Dios nos dice que Él, si Él comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Y es cierto que algunas veces nos deslizamos y no parecemos en absoluto hijos de Dios. A veces cometemos hechos vergonzosos. Pero seguido está el arrepentimiento y la tristeza que es según Dios, que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Y volvemos al camino de esta pobreza espiritual. Y debe ser bien entendida lo que el Señor dice acá. Ricos, pero pobres en espíritu. Ricos por las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, pero pobres en cuanto a levantar nuestros derechos, en cuanto a reclamos, en cuanto a quejas. Y el Señor, a A la luz de su palabra nos ha enseñado que cuando Él viene a una vida, cuando Él obra en la vida de una persona, quien sea esta, y aún sea la persona más soberbia y jactanciosa, Él tiene todo el poder para cambiarle. Lo cual ni siquiera una persona tiene el poder de sí mismo de cambiar. Con todo el esfuerzo que haga, no puede cambiar su propia naturaleza. El Señor decía, ¿cómo podéis hacer el bien siendo vosotros malos? ¿Mudará el leopardo sus manchas? ¿Podrá el etíope quitar su piel? No, no se puede. El Señor está mostrándonos por figuras que nosotros no nos podemos cambiar. Esa es la gran mentira del hombre, la gran mentira de la psicología, que tú tienes poder, si tú puedes, si tú quieres, tú puedes. ¿Es verdad eso? Es mentira. Cuando me han invitado a algunos centros de rehabilitación, después me han sacado corriendo, yo les he dicho, acá les han enseñado que ustedes pueden, ¿no? Sí, sí, nosotros podemos. Mentira, les han engañado. Ustedes no pueden. Es lo primero que tienen que entender, que no pueden. Deben dar paso al Señor. Deben dar lugar al único que puede cambiar su vida. Esta semana hablé con una pareja y el hogar está bastante mal. Yo les dije, la solución no está en ustedes. No conocen al Señor. La solución no está en ustedes. Lo único que ustedes hacen es crear problemas. Son generadores de problemas. Tú le haces la vida imposible a él y él te hace la vida imposible a ti. ¿Cómo puede estar la solución en ustedes? Y la mujer dijo, ¿y entonces en quién está? En el Señor. Nosotros, sin Dios, somos los que destruimos nuestra propia vida. Somos culpables de nuestros pecados. Y ustedes necesitan al Salvador, necesitan a Cristo. Todo hombre necesita a Cristo. ¿Ustedes creen que nosotros, los que decimos ser del Señor, hemos cambiado porque hemos querido, porque hemos podido? No. Alguien vino, alguien nos señaló, alguien nos dijo, no pueden, son pecadores, son malos, son depravados, hacen el mal todo el día, ni bien se levantan, solo su proceder de continuo es solamente el mal. Así es, así son, nos dijo el Señor, y así son ustedes. Tú tienes un corazón malo y tú tienes un corazón malo, varón y mujer, tienes un corazón así. Y deben pedir al único que puede quitarle ese corazón de piedra. Y ese es Dios. Hermanos, Dios ha hecho que nosotros seamos pobres en espíritu. Pero a veces no parecemos, ¿no? A veces no tenemos el carácter de Cristo. A veces rechazamos esta bendita gracia del Señor. Y a veces dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué me pasa esto a mí? Decimos a las mujeres, ¿yo qué he hecho para casarme contigo? La hora en que me fijé en ti, para que mira eso. Estaba bien sin ti. En lugar de reconocer que la pareja que tenemos es la que merecemos. Y merecemos aún peor todavía. ¿No es cierto? O mereces un príncipe que no te haga problemas. O una princesa muy bonita y que, wow, seas sujeto. La persona que Dios nos ha dado es la propicia. Hablando de los matrimonios. Ahora uno no quiere, ¿no? Pero es así. Ahora, no debemos ser así, ¿eh? No estoy diciendo que debemos ser malos, ¿no? Debemos parecernos a Cristo. Debemos ser pobres en espíritu. Y para entender un poco esta pobreza, vayamos a Isaías, porque ya me están viendo de qué está hablando, ¿no? Isaías nos va a ayudar bastante, amados, la palabra del Señor, en entender esto. Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime. Capítulo 66. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Hay algo más grande que el Señor, amados? ¿Alguien más que él? ¿Más grande que él? Nadie. Y este, nuestro gran Dios, creador de todo el universo, de todo lo que vemos, bueno, de lo hermoso que vemos, porque hay cosas horribles, pero de todas las cosas que él creó, él dice que todas estas cosas fueron porque él quiso que sean así. Pero él, el grande, dice, miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Una evidencia, una muestra, una señal de un pobre en espíritu es esta, que tiembla ante la palabra de Dios. Que cuando escucha la voz del Señor, él baja la cabeza. Y no es un temblor exterior, no es una apariencia religiosa por fuera, sino verdaderamente su corazón tiembla porque el alto y sublime está hablando. Aquel que tiene la perfección absoluta y que su palabra no tiene error ni falla, ni cambio, ni mudanza, ni sombra de variación, él dice algo. Y cuando él dice, uno debe escuchar. Y escucharlo con temor y temblor porque Dios está hablando. ¿Es así nuestro corazón, hermanos? Cuando Dios habla. Hoy hay día hay una corriente de personas que dicen ser eruditos en la palabra y que se han atrevido a juzgar la palabra de Dios. Se levantan como críticos, se llama la alta crítica. ¿Y qué es lo que hacen? Criticar la palabra. Y comienzan a decir, no, nosotros creemos que esto es así, así que el Señor no quiso decir esto, sino lo otro. Y todo lo que hemos entendido los hijos de Dios a través de la historia, ellos lo juzgan. Y dicen, no, es que creemos que debe ser así, que esto... Oye, el Espíritu de Dios es el que guía a los hijos de Dios. Y así ha sido la iglesia todo este tiempo. Ha escuchado la voz de Dios y ha temblado ante su palabra. ¿Debemos temer a alguien más? ¿El juez de toda la tierra? ¿El que dice y es? ¿Aquel a quien le pertenece todo? Hermanos, nuestro Dios dice en el Salmo 138 que Él, vamos a leerlo, dice versículo 4, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando nosotros queremos ser atendidos por una enfermedad que tenemos, ¿a quién vamos? ¿Qué queremos? Un buen doctor, ¿no? No queremos un iniciado, bueno, un buen doctor. Y cuando a veces nos dice algo, no, voy a ir a otro y voy a consultar a otro, porque mi vida está en riesgo, ¿no? No me voy a quedar con una sola opinión. Y está bien, si podemos, se puede hacer, cuando hay. Cuando no hay, nos tenemos que conformar al que nos dice algo por ahí. Pero, hermano, alguien más grande que el Señor para atender nuestras necesidades. A nosotros se nos hace a veces muy pesado, yo lo digo como pastor, ¿no? Cuando un hermano me consulta por uno, por otra cosa, el teléfono suena, suena, llamado, mensaje, y uno está ahí, así. Yo me pregunto, ¿y el Señor atendiendo a sus millones de hijos? Porque son millones, alrededor del mundo. ¿Y él escuchando la oración de quiénes? ¿De algunos? De todos. Él atiende al humilde. Él presta su oído. Siendo excelso, siendo grandioso, él se inclina a escuchar las oraciones nuestras. ¿Y cómo ora un humilde? ¿Cómo ora un pobre en espíritu? Hoy día hay corrientes que dicen ser cristianas, pero no tienen esta humildad. Y ellos declaran, dice yo, declaro, este es mi año de felicidad. Este va a ser mi año de prosperidad. Yo lo declaro. ¿Dónde encuentras eso? ¿En qué parte de la Escritura está eso? Que tú puedes declarar tu dicha y te va a ir como tú dices. ¿Que tu palabra vale? ¿Nuestra palabra es grandiosa? No, este año me he trazado esta meta, sí. Yo lo voy a lograr porque yo puedo. Mañana te mata un virus microscópico y se acabó. ¿Qué podemos hacer? ¿Es así, amados? Amados, el Señor atiende al humilde. Él atiende al humilde. Y en Proverbios 18, ¿cómo habla un pobre? Es un versículo que no lo sabemos muy bien, pero debemos saberlo. Dice, el pobre habla, ¿con qué? Con ruegos, mas el rico responde durezas. ¿Sabes cómo podemos saber si somos humildes? Veamos cómo nos dirigimos a Dios y cómo nos dirigimos a los demás. ¿Cómo hablamos? Aún los esposos siendo cabeza de hogar, siendo cabeza de nuestras esposas, ¿cómo nos dirigimos a ella? Yo he sido llamado al arrepentimiento muchas veces en esto, porque he creído que hablando de una manera puedo ejercer más autoridad o firmeza. Mentira. Cosa más grande que el ejemplo no hay. Que el ejemplo de Cristo. Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Siendo que Dios es inmutable y que Él no ha cambiado, que Él siempre es lo que Él es, entonces Él siempre, siempre ha sido humilde. Siempre. Él no se encarnó y recién llegó a ser humilde. No, su corazón es así. Manso y humilde de corazón. Así es nuestro Hijo, nuestro Señor. Y cuando el Hijo de Dios se encarnó, vino montado y entró a Israel en una asna. Y así decía el profeta, porque así es él. No era una pantomima, no era una actuación, era en verdad. Y aquel que empezó en nosotros esa obra de gracia, hermanos, la va a continuar haciendo. ¿Es cierto que si miramos el año pasado, todavía vemos soberbias en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Tú las ves? Yo las veo en mí. Que todavía hay ciertas cosas, cierta rebeldía de la carne que se quiere levantar y quiere exaltar, se quiere buscar algo nuestro, pero no pertenecen al camino santo, no pertenecen al carácter de Cristo, no son el derrotero que el Señor ha trazado para nosotros, no lo es. Pero ahí estamos. Un hermano me dice, ay, Señor, mi hermano, pastor, mi esposa se rebela, ¿qué puedo hacer? Humíllate. ¡Peor, se va a rebelar más! Humíllate, amado. Dale ejemplo. Pero usted no la conoce, si usted la conociera. ¿Cómo el Señor enseña a su iglesia a ser humilde? ¿Cómo nos enseñó? Siendo humilde. Ningún soberbio ha cambiado a alguien. Ningún soberbio ha enseñado la humildad a alguien. Ninguno. ¿O sí? Miremos a quién escuchamos. En este país y en todos hay los llamados líderes de opinión. ¿Sí? Y algunos los escuchan. A mí me gusta este periodista o esta persona que comenta acá. Pero me gusta que dé con palo, con duda. Así. Así es tu corazón. Cuidémonos. Cuidémonos. El Señor, amados, tiene un corazón así. Siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá. Por eso es que es tardo para la ira y grande en misericordia. Contrario al corazón de Nabucodonosor. Ese hombre que decía, muere y morías. ¿Alguien le preguntaba? Su palabra era ley. Y cuando le dijo a los chicos que no se habían postrado ante la imagen que él había levantado, y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, vengan acá. ¿Están ustedes ahora listos a postrarse ante la imagen que yo he levantado? No. Y subió su furor. ¿Pero cómo? Mande calentar el horno 7 veces. Y esos hombres, en contra de su vida, calentaron el horno 7 veces más. Y murieron. Porque si no lo calentaban 7 más, igual Nabucodonosor lo mataba. Porque les hizo rabiar estos chicos humildes. Si no, van a ser echados al horno de fuego. Y ellos dijeron, el Señor nos puede librar, de tu mano nos va a librar. Y del horno de fuego también puede librar. Y si no, igual no te vamos a servir. No dijeron, jojolete, no te vamos a servir. No, era en humildad. No, te vamos a servir. Y fueron echados. Y cuando fueron echados, Nabucodonosor quería verlos quemar. Quería verlos. ¿Qué clase de horno habrá sido, no? Porque tenía el acceso a mirar qué había ahí. Y él quería verlos achicharrándose. Y cuando lo ve paseándose. Y un cuarto hombre ahí, que no era Daniel, pues Daniel no estaba. Y ve al Hijo de Dios, al ángel del Señor, protegiendo a sus hijos, cuidando de esos siervos humildes que habían obedecido su palabra, que temblaban ante la palabra de Dios, no ante la palabra de un hombre. Esa es humildad, amados. Esa es humildad. Hoy día hay jovencitos, personas, creyentes que dicen ser, que tiemblan de mostrar a Cristo ante las personas que lo conocen. ¿Eres cristiano? Ay, no, yo acompaño solamente a mi papá. No, yo no soy cristiano. Sí, quizás, obviamente no lo eres. La humildad, amados. La humildad para aceptar la voluntad de Dios, así sea adversa. Así no nos guste, porque no nos gusta muchas veces la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para José era que fuese vendido por sus hermanos. Sus 11 hermanos lo vendieron. Y cuando él les rogaba porque no lo hagan, y vienen y mienten al padre, le dicen, mira, está la ropa de tus hijos, ve si son de ellos, porque parece que lo han matado. Y les importa muy poco que su padre llore por su hijo. Y José va a la casa de Potifar y un siervo. ¿Estaba enojado José? ¿Cómo estaba su corazón? Amados, ¿cómo estaríamos nosotros si sufriéramos una injusticia? ¿Cómo estaríamos? Vendido por sus hermanos, ni más ni menos que por sus hermanos. Sus hermanos lo aborrecían, le tenían envidia. Él no había hecho nada por ellos. Lo único que José había hecho era ser fiel a la palabra de Dios. Lo que Dios le comunicó a través del sueño, él lo contó a sus hermanos y lo contó a su padre. Y todavía le dicen responsable, dicen, ¿qué sueño es este que ha soñado? ¿Qué acaso nosotros vendremos nosotros y tus hermanos a postrarse? Pero es lo que he soñado. Es lo que Dios me ha dado. Y lo aborrecieron aún más. Hermanos, el Señor dice que seremos aborrecidos. ¿Acaso cuando le predicamos el Evangelio a alguien vamos a recibir honores? ¿Te van a premiar? ¿Nos van a decir, uy, qué bonitas palabras? Nos van a sacar corriendo. Por ser fieles a la palabra del Señor. Así fue José. En la casa de Potifar, otra vez su corazón humilde, sirviendo a este hombre, sirviendo a las cosas. Y cuando su mujer quiso seducirlo, él le dijo no. Hermanos, ¿cuánta palabra tenía José? ¿Cuántos libros de la Escritura ya están escritos? ¿Ya están escritos los Proverbios? No había un solo libro escrito. Pero este hombre era fiel a la palabra del Señor, a ese Dios. Y estaba solo, estaba lejos, el único creyente en esa casa o en esa nación, el único. Pero él seguía fiel a su Dios. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios y contra mi Señor? Haciendo lo malo. Y la mujer ahí detrás de él, detrás de él, detrás de él. Hasta que ya lo sedujo, lo agarró y se... Y él prefirió dejar su ropa ahí y salir. Y luego es acusado injustamente. Intento de violación a una mujer de un oficial de Faraón. Eso era muerte. Pero lo echan a la cárcel. Tendría que estar molesto, ¿no? Si te despiden arbitrariamente de tu trabajo, o nos hacen una jugada en el negocio, en cualquier cosa, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos? Hay enojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Inmediatamente, ¿no? ¿Sale un espíritu afable, apacible? El Señor dio, el Señor quitó. Bueno, gracias. ¿Seremos así? Muchas veces no, ¿no? Cuando hay una desavenencia en el hogar, Señor, la mujer que me diste, y somos igualitos que Adán, siendo ya del segundo Adán, y reaccionamos así. Y ahí José, fiel, es acusado y va a la cárcel, ahí en la cárcel, ya que me maten, pues, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer? Estoy en lo más bajo, el lugar donde un hombre, lo más bajo que puede caer es en la cárcel. Coactar su libertad, tener ahí, no poderse hacer ahí, encerrado. ¿Y cómo fue José? Sirvió. Vieron un espíritu en él, sirviendo. El jefe de la cárcel dice, llegó mis vacaciones, aquí está José, encárgate, varón. Él podía salir, estaba a cargo de la cárcel. Le dieron las llaves, por decirlo. ¿Había queja en él? ¿Se quejaba de que le había ido mal hasta ahora? No, porque la queja no pertenece a los humildes. Hay otros que se quejan de un grano de arena en su media. Todo es queja. Y nosotros, como nación, somos quejosos, nos quejamos de todo, no nos gusta nada. Tiene que estar las cosas 10 puntos, perfectos para estar. Y eso no pertenece a los humildes. José, allí. Después viene y le hace un favor a dos personas, le dicen lo que han soñado y él les da la interpretación, le dicen, por favor, intercedan a Faraón por mí, porque estoy aquí injustamente, yo no he hecho nada, fui vendido por mis hermanos, estoy aquí, Y le agradecieron. Salieron, nunca se acordaron. 12 años, amados, desde que salió, desde que fue vendido. 12 años. Como siervo y en la cárcel. 12 años, no una prueba de un mes, de dos meses. 12 años. Entró a los 18 y salió a los 30 años. ¿Te ha puesto a hacer una prueba así? A veces, hermano, me dicen, hermano, de una prueba. ¿Sí? ¿Cuándo? Ah, no, se empezó la semana pasada. Un mes y ya estamos decayendo, ya nuestro espíritu se va. Señor, mejor llévame. Ya no soportamos nada. No pertenece eso a los humildes. Y no tenemos ese carácter para soportar las pruebas, las aflicciones. El carácter de Cristo está lejos todavía de nosotros. Y los dos, el panadero y el copero, no se acuerdan de él, uno murió. Y cuando el Señor le da un sueño a Faraón, viene el copero y le dice, yo me acuerdo que estaba en la cárcel con un hombre. Y él interpretó un sueño, sáquenlo. No lo sacaron porque amaban a José, querían el don, el beneficio, sáquenlo, a ver qué dice. Y sale José, lo afeitan, presentan. Y dice, he oído que de ti que puedes dar revelaciones a los sueños. Dice, no está en mí, no está en mí, está en Dios. Un carácter humilde. No está en mí, Señor. Si el Señor quiere, dará interpretación. Y esos hombres, obviamente del mundo, no cambian. Piensan que está en José. Así es el mundo. Siempre va a creer que los dones son nuestros, que no son de Dios. Pero él se cuida de caer en vanagloria y en honra. Porque empezó el hambre. Después de los 7 años de abundancia, empezaron 7 años de hambre. Y no se parecen en nada los 7 años de hambre que nosotros pasamos en un gobierno, ni los que está pasando Venezuela. Ahí no había qué comer. Estaba peor las cosas. Y vienen sus hermanos y los mira. Y los ve y se conmueve. No tiene ira, no guardó rencor. Los ve y se conmueve. Y tiene que ir y cerrarse para llorar por ellos. Recibió mal y él les dio bienes. Ese es un corazón humilde. No pagó mal por mal. Yo he ido a hombres y a mujeres que dicen, ojalá se chanque ahora hierve. Y cuando se chanca, ya debe, bien hecho, ahí está bien, te mereces eso. Eso no es de humildes, hermano. Desear el mal, aún de los que nos hicieron mal, desear que le vaya mal, no es de los humildes. La oración es, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado, del que te están cometiendo a ti, obviamente, porque el Señor tomará en cuenta todos los pecados. Pero si algo nos están haciendo nosotros, tú y yo podemos orar, interceder por esa persona. Porque algo, si algo te está haciendo a ti o a mí. Y ese es un corazón humilde. Pero tenemos ese corazón. ¿En verdad? ¿Clamamos como Esteban, al que trataron igual que a José? No le tomes. Y finalmente José va y se descubre a sus hermanos y les dice, yo soy José. Y eso nos mata. Y no podían hablar, dice que estaban así, yo soy José, que ustedes venden. Y no pudieron. Ese corazón era durísimo. Ni siquiera pudieron alabar porque José había llegado a eso. Y él les dijo, ustedes no me enviaron. El Señor me trajo aquí. El Señor, fue la voluntad del Señor que yo viniese acá. Él me trajo aquí. Para sostener la tierra y todo esto. Él. Y ellos seguían sin entender eso. Luego muere su padre después de muchos años. Y ellos le dicen: nuestro padre, cuando estuvo en vida, nos dije que perdones la maldad de tu siervo. Y él, cuando los oía, lloraba, porque sabía que José no, Jacob no había enviado eso, no había dicho eso. Porque el corazón de ellos no perdonaba y no tenía ese corazón y no podían recibir el perdón de sus hermanos. Por eso lloraba. El corazón humilde, amados, acepta la voluntad de Dios, así sea la más adversa que sea. En esta semana estuve conversando en algunos grupos con los hermanos y les hablaba de Job, ¿no es cierto? La escritura en Job, el capítulo 1 y 2, dice acerca de Job, tenía cuatro características, virtudes que el Señor mismo dice de él. Era varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando viene Satanás, le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿No lo has considerado? Ah, sí, pero tú has dado protección. Toca lo que tiene y verás si no blasfema. Bueno, toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y Satanás hace su obra maléfica, y Job adora a Dios, bendice a Dios, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Un corazón humilde, aceptando la voluntad de Dios. No le entendía, pero sabía que el Señor era soberano y que Él fue el que dio y el que ahora está quitando. ¿Nosotros queremos eso? Amados, que cuando el Señor quita, que cuando nos perdemos algo, es el Señor. A veces perdemos las llaves. Las llaves de la casa. ¿Dónde está la llave, bro? ¿Pero dónde está? Yo te la di a ti. Oye, la plata que dejé allá. Y humildad por ningún lado. Y dice: oye, pero aprende como Job. ¿Qué, Job? ¿Qué confianza? Pues no es escuchar la predicación. No, después la escucho. Ahora quiero que aparezca. Después la busca. Ahí está, mira. Tú dijiste que buscaste. Ahí está. Ah, ya, pues sí, acá está. Ya, disculpen. Y no nos cansamos de tropezar en la misma piedra. Y hermano, es una práctica ya de pecado. Porque es ira, es contienda, es pecado, pues es ira. Y nos tenemos que examinar, porque no pertenece al carácter de Cristo. No es la bienaventuranza, no lo va a alcanzar, es para los pobres y humildes de espíritu. Y Job, si era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué lo probó el Señor? Ya era perfecto, ¿no? Así dice la Escritura. ¿Por qué lo probó? ¿Qué más iba a alcanzar el Señor? ¿Por qué? Porque aunque Job era así, no era impecable. Y había cosas en su corazón que el Señor iba a sacar, como las hay en las tuyas y las hay en mi corazón. Y un grave error es creernos perfectos, creer que ya lo hemos alcanzado. ¿No hemos alcanzado ya el carácter de Cristo? Hermanos, yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí. ¿Vemos a Cristo en nuestras vidas? ¿Amados? Dicen las personas de nosotros: mira, un buen cristiano. Porque ahora se le tiene que añadir buen, ¿no? Porque antes cristianos era suficiente. Ahora tenemos que añadirle un adjetivo. ¿Somos? ¿Amados? Pero el Señor le enseñó algo a Job por medio de la prueba, que él no debería hablar como habló. Y en Job capítulo 10, Job dice: daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. No, Job, estás equivocado, Dios no estaba contendiendo contigo. Eliú le va a decir: no hagas eso, Job. No hables así contra Dios. El capítulo 14, versículo 13 dice: Oh, quien me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguar su ira, que me pusieses lazos y de mí te acordaras. Job había sido olvidado del Señor. ¿Dios lo había desamparado? ¿Amados? No. Estaba presente, Dios estaba acordando de él, era su joya preciosa, era su hijo, lo estaba formando. Pero para Job, él lo había olvidado. Me olvidaste, Señor. ¿Dónde estás? Señor, quita ya, deshazme en un momento, baja tu mano y dejaré de ser. Y seguía hablando y seguía hablando. Y sus amigos venían y le sacaban más cosas del corazón. Estaba siendo probado. El capítulo 16, versículo 11 dice: Me ha entregado Dios al mentiroso y en la mano de los impíos me hizo caer. Se fue del labio, Job. 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ojalá me pudiese parar frente a Dios y hablarle y decirle, yo entraré en él. Estas palabras, ¿no? Job debió entender. Dice en el capítulo 19, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Otra vez, se deslizó. Es que es lo que comúnmente pensamos, que cuando nos sucede algo adverso, es algo malo solamente. Amados, si somos hijos de Dios, Dios está formando un corazón manso y humilde como Él. ¿Lo llegamos a entender? Pues la Escritura dice que sí debemos hacerlo. Y aún debemos tener gozo en medio de las adversidades. ¿Lo somos? ¿Tenemos gozo? Yo soy una de las personas que la mayoría de la congregación llama en medio de su adversidad. Hermano, está pasando esto. No soy el único, gracias a Dios hay más hermanos, pero a veces es con un pesar sin entender el propósito del Señor. Me está pasando esto, no sé. Lo que hay es que tener gozo en medio de las pruebas. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, un corazón humilde, porque la paciencia no es otra cosa que la manifestación de la humildad. ¿Por qué espero? Y digo, Señor, cuando tú quieras. ¿El humilde es eso? ¿El humilde espera? Dice, Señor, yo en ti esperaré. No, yo quiero ahora. Yo quiero ahora. Yo veo a veces niños, ¿no?, que reclaman algo a su papá y dicen, papá, deme esto. Y después, papá, por favor. Ahí comienza el berrinche, ¿no? Ya, toma, toma, deja, no me canses. ¿El Señor es así? ¿Le hacemos un berrinche y Él no responde? ¿Le podemos hablar con quejas al Señor? ¿Le podemos pedir lo que nosotros queremos porque Él como Padre nos va a dar todo lo que queremos? No. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo, es como si el Espíritu Santo diría al Padre, no le des eso, le va a hacer daño. Ni siquiera algo que aparentemente es bueno para nosotros, no le va a servir. Señor, quíteme aflicción, el Espíritu Santo, no se la quites, que siga. Pero ¿cómo sigue? No. Todavía le falta. ¿Cuánto duró la prueba de Job? La prueba de José por lo menos sabemos que fue 12 años. 12 años. Amado. Sirviendo al Señor con un espíritu afable y apacible. En medio de una generación maligna y perversa, como eran los egipcios. Pero su corazón era humilde, esperaba en el Señor. ¿Qué hace un pobre de espíritu? Vamos a Filipenses, capítulo 2. ¿No? Un ejemplo más de humildad, hermanos, acá. Pablo dice de Timoteo, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era un siervo humilde. Y él recibió una orden, un mandato del Señor y él obedecía. No tenemos una sola palabra de Timoteo aquí en la Escritura. Una sola, no era apóstol. Una sola. Tenemos todas las cartas que a él le decían y lo que la Escritura dice de él. Pero era así. Era del mismo ánimo del apóstol. Y dice la Escritura que él buscaba lo que era del Señor. Que como a padre, dice, ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Como un hijo. Pablo no tuvo hijos en la carne, pero tuvo muchos hijos espirituales. No que los engendró, sino en el sentido que él los llevó a Cristo. Que les enseñó, que los cuidó, que les dio el alimento espiritual. Y ahí está un muchacho que permaneció firme, permaneció sirviendo, que buscaba lo que era del Señor, no lo que era de Él. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Este es del corazón humilde, que busca lo que es de Cristo, no lo nuestro. Por eso que no hay queja. Al contrario, está el corazón soberbio que se molesta si su mujer le puso más sal. Yo soy así, a veces. ¿Cómo no cuidaste la sal? Pero mira, un momento tan precioso a la comida y somos quejosos. ¿Dónde está el corazón humilde? Buscamos lo nuestro a veces, hermanos, más que lo de Dios. Y cada uno de nosotros sabe. Hermanos, las exhortaciones que estamos teniendo es de parte del Señor, no es de parte de Martín Zacarías. Yo soy otra persona que soy exhortado con esto. ¿Amén? Lo recibimos así, hermano. No te molestes conmigo. Yo estoy triste porque no me parezco a Cristo todavía. Quisiera ser como Timoteo. Dice el Señor: claman los justos y el Señor los oye. Seguidamente Pablo habla de otro joven, de otro hermano. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque tenía deseo de veros, gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, se angustió porque los otros hermanos están preocupados por él. Porque en verdad estuvo a punto de morir, enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Era igual que Timoteo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Trabajó extenuadamente por suplir las necesidades del apóstol. ¿Y hasta dónde trabajó? Hasta que se les acabó la fuerza. ¿Alguna vez hemos trabajado así para suplir la necesidad de otro? Quizás la nuestra sí. Pero la de otro, aquí está, un humilde, un pobre de espíritu. Vamos al Salmo 34. Yo no sé por qué se acaba rápido el tiempo. Ya se acabó, una hora vengo hablando. Qué rápido. Salmo 34, versículo 4 y 5 dice: Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, a ellos les pertenecen las riquezas de su Padre. Venid, hijos, y oídme el temor del Señor. Os enseñaré quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Le guardará, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en Él confían. Bienaventurados los pobres en espíritu. Debemos anhelar tener ese corazón, hermano. Debemos anhelar. Pero nos falta. No debe faltar años luz. No debe haber una desesperanza. ¿Cuándo lo tendré? No. Porque debe estar cercano. Porque cercano está el Señor. Debemos anhelar ese corazón, amados. Porque si no, no somos bienaventurados. Porque si no, no somos del Señor. Digamos lo que digamos, coloquemos el sobrenombre que nos coloquemos, si no tenemos ese corazón, no somos del Señor. Porque el reino del Señor, el reino de los cielos, solamente es para los quebrantados y humildes de espíritu. Solamente para ellos. Si no los tenemos, el Señor lo va a lograr. Y si no los queremos, es porque no le amamos. Así que vengamos a Él. Amén. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por Cristo, Señor. Te damos gracias porque podemos ver, Señor, que todavía no nos conformamos a Ti. Que todavía, Señor, estamos peleando, luchando con nuestros deseos. Todavía buscamos lo nuestro. Todavía creemos que el mundo se ha hecho para nosotros. Que todas las cosas giran a nuestro alrededor. De que otros nos tienen que servir. Cuando Tú dijiste, Señor, y dices, porque Tu palabra es eterna, que no viniste para ser servido, sino para servir. Para poner Tu vida en rescate por muchos. Oh Señor, ayúdanos. Que no sea una aparente humildad porque Tú la aborreces de la misma manera que aborreces la soberbia. Que sea de verdad en el corazón, como Cristo lo es. A Tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a... Vamos a tomar la cena del Señor.